Bilardo cuenta una historia que es increíble. Jugaban esos, ¿se acuerdan esos torneos con los españoles? Que se jugaban un día y al otro se iban eliminando. Estudiantes va a jugar. Y jugaban en la época de que el equipo lo dirigía Subeldía. Manera era el 4, Bilardo era mediocampista, volante por la derecha, jugaba Pachamé, el Bocha Flores, bueno, ese equipo que fue campeón de todo. Entonces jugaban, lo va a explicar Bilardo, pero pasa una cosa. Manera, que era un genio jugando al fútbol, muy bueno, está en, es el 4 que yo tengo en mi selección de todos los tiempos. Eduardo era un jugador barbo, ya no está en la vida, murió muy joven. Y un muy buen entrenador. Aquí está la anécdota. Escuchen lo que pasaba con Manera, que estaba muerto de correr con Gento y de jugar todos los días. Quería dormir Manera. Una vez jugamos nosotros, Estudiantes, con Real Madrid. Y jugamos la Copa Carranza. Primer turno jugamos. Y ese día perdimos con Real Madrid. Y Manera marcaba a Gento, para que la gente entienda. El resto de América era Manera titular y Carlos Alberto suplente. Carlos Alberto, el 4 de Brasil, campeón del mundo del 70. Era suplente. Entonces ese día jugó Manera, marcaba Gento. Y termina el partido, nos fuimos a cenar, perdimos. Al otro día jugábamos en primer turno con Atlético Madrid, donde jugaba Luis Aragonés, Luis. Entonces había que despertar a los jugadores y algunos no se despertaban, estaban muertos. Manera dice, ya jugué, ya jugué. Digo, no, este es otro partido. Dice, ya jugué, ya jugué. Había corrido a Gento 40 veces, iban y venían. Y jugamos el primer turno con Atlético Madrid y después la gente salía de la cancha y el segundo turno entraba y después jugó la final Real. Ese era Gento.